Sacando Discos, un podcast de rock.com.ar. En los aeropuertos con todo el confort. En los lujosos casinos. En un salón de conferencias de máximo nivel. Vas a descubrir las mejores opciones para realizar viajes y convenciones. Vas a descubrir Chubut Eventos. Chubut Eventos. Chubut. Desperta tu naturaleza. Neurus hace ahora Degenerado. ¡Ay, qué felicidad! Pero qué contentura cuando se derrumbe toda esta cultura, que vuelen los cimientos de esta dictadura, que vuelva el pensamiento, que vuelva la cordura y las facultades y el parlamento. Todo es un invento, todo es puro cuento. Desde el puto día de tu nacimiento te tienen controlado con el puto documento, te tienen drogado con el vaso de la libertad. Tan libre como una ballena en un acuario, echándolo bofes, reventando a diario, para pagar tu casa al puto banco hipotecario. Mucho antes de nacer saben bien lo que vas a hacer, lo mismo que tu padre, lo mismo que tu abuelo, una pieza más en su mierda de tablero. En la escuela, el liceo y la facultad, tu patrón te va a mandar a obedecer sin preguntar. Te preguntaste alguna vez si tenías derecho a soñar. Mi revolución está dentro del corazón. Yo hago lo que quiero, ser libre, mi profesión. No postergo mis sueños por un poco de confort. Lo que no hagas ahora no lo harás. Solo